En la semana pasada, la liturgia siempre insistía en el ayuno. Y en la misericordia. Hoy este evangelio nos está llevando a seguir este tiempo. En la primera lectura nos está recordando los mandamientos de la ley de Dios. Miren que en esa lectura, 5 veces, en 5 partes dice: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Él nos recuerda que Él es nuestro Dios. Que Él es el Señor. Y no es que Él nos manda un castigo si nosotros hacemos las cosas malas. Si somos malos, Él no nos va a castigar, porque Él nos hizo libre de escoger los dos caminos. Son las consecuencias de nuestros actos, de nuestras vidas, que van a tener ese final. Y Él ahí sí lo va a permitir. Él permite que nosotros escojamos. Pero en su palabra todos los días Él nos está recordando que Él es el Señor. Y que nuestro Padre Dios mandó a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. De nosotros depende si tomamos esa vida en abundancia o la destruimos. Porque también dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino del Señor. Él es la verdad. Él es la vida. Si nosotros tomamos el otro camino, entonces atengámonos a las consecuencias. De lo que esta palabra de hoy nos está recordando. Todo lo que hacemos con esas personas, como dice, todo el que hace bien a esas personas débiles, a los pequeños, lo harán conmigo. Ojo, el Señor hoy nos está recordando cómo debemos actuar, cómo debemos llevar nuestra vida. Siempre tener presente la misericordia, el ayudar al hermano, sobre todo a esas personas que están desamparadas, sobre todo a esas personas que están allá abajo. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Y a ti, Madre María, también te pedimos en el día de hoy que nos acompañe, que nos lleve agarrada de tu mano para poder llegar a los pies de tu Hijo Santísimo. Amén. Al menos por 7 minutos.